pa' que no sean habladoras, ya les va a llegar su fin. Viene boleando su espada y a todas las va a chuzar, para que se estén calladas y dejen de chismosear. A Fabiola y a Rocío, a Marta, Nubia y Teresa, como son tan chismosas les va a cortar la cabeza. Pero pobrecita Rosa, pues con mucho disimulo, para que no sea envidiosa, le van a chuzar el cuello. El espadachín va, mujeres. El espadachín va de frente. El espadachín va pa'l pueblo. El espadachín va llegando. El espadachín va muy bravo. El espadachín va llegando. El espadachín. El espadachín va a llegar a la casa de mi vecina y seguro la va a chuzar. Porque como es tan chismosa y se mantiene brujeando, vendrá el espadachín y le chuzará el culantro. A Marina y a Cecilia, que les gusta tanto hablar, pa' que no sean lengua y largas, la lengua les va a cortar. Pero qué risa meta de la morena Enriqueta, porque el espadachín le va a cortar una oreja. El espadachín va, mujeres. El espadachín va de frente. El espadachín va pa'l pueblo. El espadachín va llegando. El espadachín va muy bravo. El espadachín va llegando.